Buenos Aires, siglo XXI. La ciudad ha quedado bajo el control de temibles gorilas y otros primates que ejercen el poder absoluto con puño de hierro. Bah, más precisamente, con pata de hierro. La resistencia, como puede, se hace oír para quienes quieran escucharla. Mientras tanto, los 100 barrios porteños han quedado reducidos a solo uno. Bienvenidos al Palermo de los Simios. Bueno, buenos días, estimados monos que escuchan sábado a sábado el Palermo de los Simios. Estamos en una nueva entrega del Palermo de los Simios, como todos los sábados de la vida de ustedes. Conmigo, como siempre, se encuentra Aguatina, ¿no? Ah, Augusto. Sí, así me dicen ahora. Muy bien, Aguatina. No digo apellidos para que no haya después googlees ni cosas raras. Y, como siempre, Mr. Gullo, que madrugó hoy. Me presentaste al revés. Sí, tenés prioridad, conmigo, me estás dejando de lado. Buenos días a todos. Bueno, empezamos mal entonces. No, pero pasa que si no es siempre una cuestión de género y la verdad que no quiero siempre empezar. Justo hoy que entre los temas que trataremos en el Palermo de los Simios estará el tema del aborto, que es una cuestión que, entre otras cosas, siempre se cree que es una cuestión de género, que en verdad prioritariamente siempre estamos hablando del cuerpo de la mujer cuando hablamos de la decisión o no de continuar con un embarazo, pero también es un tema que nos atañe a todos, a todas y todos, a todis, como decimos acá en el Palermo de los Simios. Bueno, antes que nada, primero, ¿qué tenemos? Se pueden comunicar con nosotros antes de voy a contar primero lo que tenemos. Tenemos, ya dijimos, tema aborto con una entrevistada aquí en el piso. No vamos a decir todavía quién es. Bolivia también. La intriga por sobre todas las cosas. Parece que en Bolivia la cosa está pesada. Hay problemas de ir con las rutas, ¿no? No como acá, que está todo en orden. Claro. Tenemos la visita de John Lemur. Vuelve John Lemur. Confirmado, hablé con el manager. Igual te veo muy contento de que venga. Mirá, parece que hubo algunas repercusiones de la última vez que vino John Lemur acá y, bueno, él exigió... El acuerdo de exclusividad que se discutió con el manager, él exigió que yo no estuviera presente porque parece que le cayó mal lo que dije. Algo. ¿Hay que... alguna suerte de lucha de egos ahí con...? Me parece que es algo territorial, me parece que cuando... Measte muchos árboles, Nau. No, y cuando yo me crucé con él, cuando fui a abrir la vez pasada, él estaba meando acá en la puerta y yo le dije, papi, a papá mono con bananas verdes, ¿no? Y hubo ahí un par de forcejeos, de batidas de hoja, bueno, no importa. Pero bueno, viene John Lemur con todo, recién llegado de su gira por Palestina. Y bueno, el Palermo de la semana, cosas culturales, música, bueno, que no, todo, de todo. Tenemos de todo. Y bueno, para comenzar, vamos a hablar del tema... Bueno, una cosa que hay que mencionar, así muy muy muy reciente, es la detención del Pollo Sobrero. Uh-huh. Antes de entrar a eso, la verdad me señala Gullo, quiero recordarles cuáles son las vías de comunicación, porque para que la radio sea un medio de comunicación tiene que haber un... Y vuelta. Bueno, pueden contactarnos por Twitter, al arroba palermosimios, o pueden postearnos algo en el Facebook, que el Facebook es Palermo de los Simios, o pueden mandarnos un email a elpalermodelosimios@gmail.com. Bueno, el Pollo Sobrero, parece que lo detuvieron al Pollo Sobrero, dirigente histórico de la línea Sarmiento. Opositor a, única seccional opositora a la dirigencia de la Unión Ferroviaria, única dirección gremial opositora a, bueno, a quienes fueran los responsables, por lo menos eso es lo que pareciera, responsables del asesinato de Mariano Ferreira. Eso es lo que sostenemos y eso es lo que sostiene un punto de la justicia también. Sí, también. Hasta que la justicia expida, viste cómo es esto de lo judicial. Pero bueno, sí, es cierto que el Pollo Sobrero es un dirigente histórico de la izquierda gremial y bueno, él estaba fue siempre histórico del MST, ahora no sé cómo está, ahora cómo es está. Izquierda socialista. Ahora es izquierda socialista y bueno, ayer lo detuvieron a la madrugada por orden del juez que entiende la causa de los incendios de vagones de trenes que hubo en mayo de este año, ¿fue? Exactamente. Sí. Lo acusan a él de... ¿Lo acusan? A él y a cuatro miembros más del sindicato. Y lo detuvieron de una manera muy rara a la madrugada y fue policía de civil a la división de delitos complejos. No sé por qué, pidieron que fueran ellos, porque la verdad es que varias veces fue detenido ya en su vida gremial por miles de causas que intentaron armarle, porque la criminalización de la protesta no es algo nuevo ni propio solamente del kirchnerismo. No, pero se está poniendo... Está volviendo con todo. Volviendo con todo, sí. Y lo interesante que leía hoy en el diario es que, entre otras cosas, se lo detiene un viernes porque recién se le puede tomar declaración interrogatoria el lunes. O sea, el golpe de efecto es que el tipo va a estar todo el fin de semana preso e incomunicado, pero no porque se haya demostrado nada, sino porque no funciona ningún tipo de organismo judicial que pueda hacer la indagatoria durante el fin de semana. Sí, daría la impresión que es más un apriete, ¿no? Un reto por portarse de alguna manera mal, ¿no? Que, sí, igual es, ¿no? Es medio raro. Yo el otro día escuchaba hablar al juez. El juez estaba no estaba en funciones esta semana porque no sé qué tenía, estaba enfermo. Y habló por teléfono con TN y con algunos otros canales. Y el tipo decía, hablaba sobre el efecto que tuvo la detención y cómo los laburantes habían ido al paro, ¿no? Que habían votado en asamblea. Y él hablaba del paro como una técnica de presión, como una forma más a como nos tienen acostumbrados los argentinos, de tomar a los usuarios como rehén, de utilizar esto como una forma de presión a la justicia. Mister parcial, media pila. Claro. Sí, parece más el discurso de... Bueno, y otra, hablando de parcialidades también, otra cuestión que llama mucho la atención, o llamaron mucho la atención el día de ayer, fueron las declaraciones de Aníbal Fernández, ¿no? Nuestro Mario, no Mario Brothers argentino. No, el tipo entre las cosas que dice es... están todas las pruebas, hay muchas pruebas y evidencias que motivan al juez a hacer esta detención. Porque el tema es que también no hay ninguna vinculación real de Pollo Sobrero con los atentados a los trenes. Si fueron no espontáneos o armados, esa es otra discusión. Pero ya había dos detenidos por eso. Y el tipo dice, hay suficientes pruebas. Y la pregunta es, si hay secreto de sumario, ¿cómo es que el jefe de gabinete sabe que hay pruebas contundentes? Después está todo de decirlo, porque dice, no, nosotros presentamos algunas cosas, ¿no? Pero bueno. Sí, además el jefe de gabinete, porque... Debería saber lo que pasa con... Se me cayó la yerba, por eso estaba tratando de hacer un mate y se me cayó. Ok, no pasa nada, ya la vamos a arreglar. ¿Por qué debería saber lo que se tramita en la justicia? Igual, de todas maneras, no es la primera vez que el jefe de gabinete apunta hacia partidos de izquierda con temas vinculados al problema de los trenes, ¿no? Claro, ya pasó con el Partido Obrero hace unos años. Sí, con Pino Solanas también. También. Bueno, nosotros. La yerba sobrevivió. Nosotros desde el Palermo de los Cirios, en ese sentido, no vamos a plantearnos de una objetividad, una pseudo-objetividad periodística, y vamos a decir que estamos en contra de la criminalización de la protesta y vemos muy, muy mal que se detenga a los dirigentes gremiales bajo ciertas excusas criminales que en realidad no tienen nada que ver. Y justamente a estos dirigentes gremiales. Digo, si a Pedraza tuvo que salir tuvieron que culparlo de matar a un pibe para que vaya preso, digamos. Exacto. Antes de eso hizo lo que quiso y nunca se lo detuvo por absolutamente nada. Entonces, o también, por ejemplo, está el tema Ricardo Jaime, que fue ministro de Trabajo, ministro de Transportes, a propósito de los trenes, que vació los trenes, hizo un desastre. Hay pruebas de que corrupto o no, no importa. La cuestión es que, corrupto o no, el tipo hizo muchas cagadas como ministro de transporte y sigue estando libre. Bueno, che, tiene un avión, se compró un par de jets. Bueno, lo único que queremos decir es, Manu, confirmame, el lunes hay una movilización para exigir la liberación y para protestar contra este tipo de atropellos al que nos tiene acostumbrados el gobierno. Movilización que será... Después vamos a profundizar. Seguramente será de Congreso a Plaza Mayo, Plaza Mayo Congreso. No hay muchas posibilidades. Pues a Plaza 11. Bueno, listo. Eso es todo. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Ministra, el conflicto en Bolivia se agudiza tras la renuncia de varios ministros del gobierno por los hechos ocurridos el domingo durante la marcha que realizan los indígenas contra la construcción de una carretera que atravesaría una reserva ecológica. Este debate nacional y para que los departamentos decidan, queda suspendido el proyecto de carretera del parque indígena o territorio indígena del parque Isidoro Seco, y que sea el pueblo decida. Repudiamos los excesos realizados el día de ayer a la marcha. No compartimos una violencia, un exceso, un abuso hacia los hermanos indígenas que estaban en la marcha. Y vamos a seguir hasta lograr nuestros derechos. Es el respeto a nuestro pueblo indígena y a todos los ciudadanos de Bolivia. El pueblo chimán no está, no prohibimos el carretera, que se haga el carretera, pero que nos respete nuestros derechos, que nos respete nuestro territorio y que nos respete nuestra casa. Gullito, ponele coca al mate, porque el tema que nos convoca es Bolivia. Tiene un par de hojitas, ¿eh? Tiene un par de hojitas de coca, bueno, buenísimo. Buenísimo. Sí, obviamente me refería a las hojitas de coca, ¿no? Que le pongas la bebida, La bebida internacional. Ni al polvito blanco. Ni el polvito blanco ese, ¿no? No, es que le suelo poner hojitas, porque viste, estamos en la altura. Le suelo poner hojitas. Perfecto. Estamos a 4.000 metros. Claro, viste, la bombilla por la nariz, si no te mandas. Bueno. Tenemos al staff completo de Palermo de los Simios aquí para tratar el tema Bolivia y la polémica represión a indígenas que de la cual es responsable el gobierno de Evo Morales. Lo dejo picando. Con nosotros está Fede a mi derecha. ¿Qué tal, Noel? Chicos. Todo más descansado hoy. Bien, perfecto. Hoy casi que podríamos decir que Fede está. Sí, Fede está presente. No podés nombrar igual, Noel. Fede está presente, es más grande. Claro, sí, el saludo. Tiene una remera muy linda, verde. Pues parece que fue de shopping. El internauta me encanta. Muy bien. Y a mi izquierda, como siempre, el Martín Lustó del programa de Palermo de los Simios. Ya vamos a hablar de este tema, mi amigo Nico. Hola a todos. Hoy somos chicos, ¿no? Hoy nos toca chicos. Pero todos están en hoteles también. Todos parece que fuera marca. Todos, es verdad, ¿no? Está muy bien, es políticamente correcto también. Bueno, y hoy leía en el diario que Evo está tratando de ceder con todo, digamos, ya dio marcha atrás al proyecto de ruta que atravesaría el territorio de los indígenas de los tipis, de Stipnis, del territorio indígena y parque nacional. Ah, no es el nombre de una tribu. Isidoro Seco. Está bien, perfecto. Es la abreviación de territorio indígena, claro. Parque nacional y Isidoro Seco. Bueno, ya dio marcha atrás, pero va a haber una octava marcha indígena hacia esta ciudad, hasta La Paz, para reclamar que el proyecto no se haga. Y no sé qué más están reclamando. Lo que sí es cierto es que el gobierno repudió, por lo menos Evo Morales dice repudiar la represión. Y otra cosa de las que dijo hoy fue que parecía que ya tenían visto o habían descubierto quién fue el que mandó la represión. Porque dicen que no salió del órgano ejecutivo. Es raro igual. Ellos hablan de órgano, no de poder. Es raro eso. Dicen, ellos no se hacen cargo, dicen, nosotros no fuimos los que mandamos a reprimir. Porque aparte fue una represión feroz. Y que aparte lo que contaba, lo que leí hoy es que en un momento a todos los detenidos estaban subiendo a unos aviones para llevarlos a no se sabe dónde. Y que bueno, que fue gran parte del movimiento indígena a enfrentarse a la policía y liberarlos y lograron que no los llevaran a ningún lado. Pero hay gente desaparecida todavía, por ejemplo. Y dicen, alguien fue, no vamos a decir quién es todavía, pero tenemos ya, pum, dicho quién fue el que ordenó la represión. Parecería ser del poder de la policía. La policía, sí. Como quien dice en el barrio, se cortó sola la policía. Sí, se cortó sola. Siempre, bueno, también es más fácil cortar la cabeza a un perejil que hacer renunciar a un presidente o un vicepresidente, ¿no? Y bueno, es un tema que tiene muchas aristas. No sé qué más podemos agregar. No sé qué opinan nuestros economistas estrellas. No, bueno, gran parte de la... Por ahí del por qué esta represión, expliquemos, es que se quería armar una autopista, digamos, transoceánica, que iba desde Brasil hasta Perú. Uh-huh. Y tenía mucho impulso por el lado de Brasil, digamos. Brasil necesitaba tener una autopista para sacar por vía de camiones, digamos, todos sus productos hacia el Pacífico, por los puertos peruanos, para el mercado asiático, digamos, para el mercado chino, para el mercado japonés, australiano. Entonces, Evo en gran parte cedió ante la presión, digamos, de la burguesía paulista, que es la que tiene la plata en Brasil, para dejarles hacer esta autopista que pasaba por el medio de un parque natural, digamos, una cosa totalmente loca, digamos. Es una de las pocas medidas de Evo que cae bien en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Por claro. La autopista y reprimir a un par de indígenas. Y es una movida necesaria para mantenerse también. Sí. Aparte, la región de la Amazonía venía hace pocos años de una represión en Beni Pando muy fuerte. Uh-huh. En este caso era gente que apoyaba a Morales, en el caso anterior, en este caso, digamos, gente que estaba en contra. Pero es una zona movida, digamos, en la política boliviana. Una zona picante en la política boliviana. Pero ¿y ahora qué se resolvió? ¿Queda suspendido la construcción? Claro, va a pasar por otro lado la autopista. El camino más corto era que pase por el medio del parque natural. Se supone que ahora va a pasar por otro lado. Que va... Parece que va a pasar por Salvador Massa. Después agarra la Quiaca, su ruta. Ya queda, ya arranca. Va a pasar por Argentina, sí. Estamos negociando. Estamos viendo. Lo tengo a Ricardo Jaime en ese asunto. Acá me dice la producción. Bien. Pero también fue muy, muy cuestionada esta, cuando se empezó a hacer en Brasil. También fue muy cuestionada en Brasil, digamos, porque talaba, o sea, cortaba a la Amazonía en la mitad, digamos. Claro. Bueno, chicos, hay que desarrollar. Lo que hablábamos la otra vez, ¿no? ¿Qué pasa con el desarrollo de las fuerzas productivas, no? Claro. ¿Cómo? La bandera de Brasil lo dice. Pero es un temita que a lo mejor nuestros oyentes pueden llegar a decirnos, porque ¿qué pasa cuando? No sé si este es el caso particular, pero hay como una discusión importante entre progreso y ecologismo, o bueno, no sé si decir indigenismo, pero no, hay cuestiones que son, digamos, por ejemplo, de una manera tangencial también era el debate de las pasteras en Uruguay. El lado uruguayo que decía, pero esto es laburo, qué sé yo, y por otro lado, el lado argentino que decía, esto es contaminación, que también es cierto. Claro, el tema es, bueno, qué políticas se dan, cómo se resuelven estos asuntos, pero es un tema polémico. Y el tema por ahí también es ver que justamente con el desarrollo del capitalismo viene de la mano de la contaminación del medio ambiente y de arruinar parques nacionales. Claro, que también es eso, ¿no? Porque no es contradictorio solamente con la vida, digamos, libre del hombre, sino con la existencia del propio mundo. No, es cierto que la verdad que el capitalismo, como único principio, o como, digamos, su principio principal es la obtención de ganancia al menor costo posible, en realidad, si vos quisieras hacer algo que cuida el medio ambiente, que cuida a las personas, que respete los derechos de los individuos, y no sería tan rentable quizás. No sería, por lo tanto, no sería capitalismo. Bueno, mi sueño, y no es el único sueño, hubo otro hombre en este país que lo soñó, es una gran ruta que una a toda Latinoamérica y en la cual uno pueda subirse a una Harley y atravesarla. Como aquella ruta mítica que está en Estados Unidos y que une la costa este con la costa este. Señores, estuvimos escapando. El carpo napolitano nos ofrece una solución al problema de las rutas en el mundo. Ruta 66, papo. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona. Grandes olas rompen San Bernardino.

como siempre digo, el que sabe de simios habla de simios, y el que sabe de música habla de música, y el que sabe de economía habla de economía. Y después yo, estamos Bucho y yo. Los reidores. Es decir, yo no sé nada de economía, así que le paso la pelota en un globito, así hace un sombrerito por encima de Fede, y se la paso a quien fuera quizás el gemelo malvado de Martín Lustó. Posta que te pareces, el, ¿eh? Exactamente. El eslabón perdido. Tendríamos que subir una foto. Un día casi me pegan por parecerme a Lustó. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa anécdota? Estaba yendo a Córdoba, hacia mi patria querida, y unos amigos nos llaman que estaban en Rosario, que nos invitan a comer, en el puerto, zona sojera por excelencia, Rosario. ¿Esto en medio del conflicto del campo? El fin de semana después de que Lustó sacara la resolución 125 que aumentaba la retención. El ambiente. Y me siento a comer y una persona me miraba bastante fijamente. Cuando nos levantamos, terminamos el ágape al mediodía, enfilamos hacia la puerta y este hombre se levanta y camina fuertemente hacia mí. Uy. A escasos 10 pasos de distancia, se empieza a reír y me dice que me parecía mucho a Martín Lustó. Yo le dije que sí, que si me iba a pegar, me dijo que probablemente sí. Había altas posibilidades, al darse cuenta que no era, no me pegó. Intercambiamos un par de opiniones y nos saludamos afectuosamente y seguí viaje. Qué linda anécdota. Habría bueno también que alguna de las... Yo iba a decir lo mismo. A ver si se confunde. También he recibido cargadas por ese lado de amigo. Claro, pero sí. No se confundió ninguna. No. Pero no deja una Juanita, no se confundió. No. ¿No habrá sido vos el que estaba con Juanita? No, habrá sido. Descarto porque no me parece linda chica. Mentí, Nico. No. Ya hay polémica. Es re linda. Estamos inflados. Exactamente. Bueno, y vamos a hablar de otra cosa. Volvamos con la economía. Pero a propósito de Legrand, quería decir que hemos comprobado con el página 12 acá en la mano, con prueba contundente, que la tintura que utiliza el pollo sobrero es la misma que utiliza la señora Berta Lera. Lo compró Nico Lustó. Es un rojo. Rojo ceniza. Rubio, ¿cómo rojo? No, amarillo. Rojo. Rubio, ¿qué se dice rubio? ¿Qué se dice rubio? Me salió rojo, no sé por qué me salió el rojo. Bueno, mismo peluquero también. Economía para simios. ¿El tema de hoy? El tema de hoy es la plusvalía, digamos. Se cumple no sé cuántos años del día del vendedor o algo así. Entonces, la producción ya. La producción, vivo. Hicimos un par de links y dijimos, hablemos de plusvalía. Claro. Entonces por eso vine con esta barba, para parecerme un poco más a Marx. A Carlitos. Barba, sí, está empezando a acicalarla a ver si encontraba un piojito. Entre Lustó y Carlitos. Una gran diferencia. Bueno, todos son economistas también, eso. Todos somos. Exacto. Bueno, y hablando un poco vamos a hablar un poco de esto, del origen de la plusvalía. La plusvalía es un término que utiliza Marx. Marx es un economista, político, filósofo alemán, que publica su obra más grande, que es El Capital, alrededor por 1860-1867. Que lo tenemos acá, que tenemos un capital para capital, un mini capital. Un capital de bolsillo, un anotador de la gente del siglo XXI. Claro, es un anotador. Es para que cada uno escriba su capital. Ay, está lindo, claro. Yo quiero uno. Qué bueno, che. Vamos a ver si conseguimos. El merchandising del capital. Tenemos que conseguir y hacer un sorteo acá en la radio, claro, alguna. Sí. Pues ya para entrar en el boludeo de radios que regalan cosas, ¿eh? Puede ser. Bueno. A ver si así lo escuchan. Y Marx, digamos, trata de estudiar en el Capital, digamos, cuál es el origen de... O estudiar la sociedad capitalista, digamos. Cómo funciona la sociedad capitalista. Y lo que mueve al capitalista es la obtención de plusvalía. Uh-huh. ¿Y cómo se obtiene la plusvalía? Digamos que la plusvalía de eso después deriva la ganancia del capitalista. Voy a tomar nota porque... ¿Cómo se obtiene la plusvalía? Pues yo quiero un poquito para... ¿Querés plusvalía? Un poquito para mí. Quiero probar. A ver qué, o sea, a qué sabe. A ver, ¿te gusta? ¿Qué tiene? Quiero probar todo. ¿Puedes? Parece que es adictiva. Comunista es el que probó y no le gustó. Que fue y volvió. Exactamente. Bueno, y Marx dice que el capitalista obtiene la plusvalía, o de dónde saca ese capitalista la plusvalía, es por el uso de la fuerza de trabajo, digamos, de los trabajadores. Entonces vamos a explicar un poco esto del trabajo, digamos. Estamos acá en el Palermo de los Simios y Marx, cuando empieza a explicar el trabajo, habla un poco de esto de los animales y, claro, y del paso del mono al hombre. Digamos, y dice que, citando a Franklin, que el hombre se diferencia del mono porque el hombre puede crear su propia herramienta, digamos, esa a tool making animal. ¿A vos que te gusta hablar en inglés? Tool making animal. Cosa que nosotros no podemos. Claro, los otros monos no podemos, digamos, pero el hombre sí. Entonces, cuando el hombre puede dar ese, cuando da ese paso en la evolución, aparece ahí el trabajo como algo que distingue, digamos. Dice que distingue a un albañil de una abeja, aparte del tamaño, obviamente. Claro, sí. La abeja. Y de que la abeja no usa el color, de que tiene una espina en la cola, claro. De todo eso. ojo, eso no puede, quizás. La abeja dice cuando construye su celdilla en el panal, no sabe lo que está haciendo, lo hace por instinto. El hombre lo idealiza antes de su cabeza, lo programa, busca las herramientas y con eso construye algo. Entonces, objetiva un trabajo que tiene pensado él. Claro, vendría a ser como la materialización de una idea. Exactamente, materializa una idea, esa es la palabra que usa. Materializa una idea. Materializa una idea. La escribe en alemán. Ya mismo está Manu en eso. Manu está buscándolo ya, ¿cómo se dice en alemán? Materializa una idea. El fish pone en Google, materializa una idea, de español a alemán, y lo va a sacar. Lo estoy buscando. Sí, claramente lo está buscando. Bueno, entonces, esto es lo que hace al trabajo, digamos, es lo que distingue al trabajo. Pero. En una sociedad capitalista, el trabajo, nosotros, la gente de a pie común, como lo gusta decir en la radio, lo único que posee es fuerza de trabajo, digamos. Yo lo único que poseo, no poseo bienes de capital para desarrollar una industria, la gran mayoría de la gente, sino que lo único que poseo es mi fuerza de trabajo que se la vendo al capitalista. Ahora bien. Se la entrego, le entrego mi fuerza de trabajo. Claro. Se la vendo, digamos. Al igual que cualquier mercancía, una mercancía, pensemos, no sé, en un kilo de yerba que casi se le cae gusto el piso, en las bananas que comemos nosotros cada vez que vamos, nosotros es una mercancía que tiene un precio de mercado, digamos. Ya tenemos la frase en alemán. ¿Quién se anima? Yo creo que materializaría en Ein Idee. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es lo que dice Marx. Eso dice Marx. De. Repetimos. Materializaría en Ein Idee. ¿Qué chavillón? No. Parece chino mandarín. Materializaría en Ein Idee. Ein Idee. Eso es lo que plantea Marx. Materializar la idea. Jodido. Sí, sí. Y después, rudo, ¿no? Ya me perdí. No, después. Vuelva. La mercancía fuera de trabajo, digamos, toda mercancía tiene un precio, un valor de cambio, digamos, que es el precio que nosotros vemos cuando... Claro, por eso las bananas, el kilo de yerba, etc. Exacto. Y la fuerza de trabajo también tiene un precio, ¿cuál es? Que es el salario. Entonces, ahí está. El salario que nos paga el capitalista a los trabajadores es el valor de cambio de esta mercancía particular, que es la fuerza de trabajo. Sin embargo, la fuerza de trabajo es una mercancía muy rara. ¿Por qué? Porque es la única mercancía que, cuando se usa, digamos, el capitalista cuando paga un salario, adquiere la fuerza de trabajo del trabajador. El trabajador, cuando entra a la fábrica, tiene todo lo que le paga el capitalista, 6, 8, 10 horas, lo que sea. Durante esas 6, 8, 10 horas, lo que trabaja el trabajador va a parar a manos del capitalista. Entonces, el capitalista le brinda materia prima, sí, brinda máquinas, medios de producción. Los medios de producción, sí. Y hace que la fuerza de trabajo, que es suya, digamos, es mía, pero yo se la vendí al capitalista. Se la presto por un tiempo determinado. No, se la vendo. Es de él, desde que entro a la fábrica hasta que salgo es de él, y pone a producir otras mercancías para después salir a la venta, digamos. ¿Cuál es la particularidad de la mercancía de fuerza de trabajo? La mercancía de fuerza de trabajo, cuando se usa, Marx habla de valor de uso, cuando se usa esa mercancía de fuerza de trabajo, es la única mercancía que puede crear más valor del que se necesita para la propia subsistencia, digamos. Entonces, uno como trabajador, para vivir, necesita comer, vestir, alimentarse, sustentar una familia, que van a ser los trabajadores del futuro, digamos, como clase, la reproducción de la propia clase. Y eso tiene un precio, el vivir tiene un precio que se garantiza con el salario. Claro. Ahora bien, cuando se usa esa fuerza de trabajo dentro de la fábrica, se crea más valor, o se crean mercancías que tienen un valor superior al que vale la fuerza de trabajo. Al salario. Se crea un plus valor, un plus trabajo, habla Marx. No vamos a buscar cómo se dice plus trabajo porque ya no vas a tener un embrollo. Igual ya me lo imagino, mira. Plus trabajo. ¿Quieren que se lo diga? Plus Worken. Entonces, Volkswagen, uno de los dos. Uber choose, dice algo así. Este plus trabajo que se genera, el trabajador, es apropiado por el capitalista, digamos, y esa es la fuente de la plusvalía. Entonces. Y la base para la nueva generación. Esa es la fuente de los Mercedes-Benz, el viaje a Cancún, la fiesta de 15 de la chica en el Four Seasons, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo hace el capitalista para apropiarse de más plus trabajo, digamos, del trabajador? La primera forma es aumentar la plusvalía relativa, esto sería la plusvalía absoluta, perdón. Esto sería aumentar la fuerza, el tiempo de la jornada laboral. Mientras y pagar más tiempo, por lo mismo, digamos. Claro, pagando el mismo salario, que el salario va a ser siempre lo mismo, porque el salario tiene que ser, se supone, lo que necesitamos para subsistir. Entonces, pagándote ese salario de subsistencia, para que vos puedas comer, vivir, alimentarte vos y alimentar a tus hijos, pagándote eso te hace trabajar más tiempo. Entonces, en vez de trabajar 8 horas, te vas a sacar 10, 12, 14. Eso tiene un límite, que son 24 horas, digamos. No puedo trabajar 24 horas al día porque al tercer día caigo muerto. Los chinos no dirían lo mismo, ¿eh? No dirán, los chinos están en 23 horas con 45 minutos. Claro, están ahí en límite. Están en 32 años. Bueno, entonces, después de eso, alargando esa jornada laboral, es una forma de aumentar esa pluralidad que se obtiene. Mediante la lucha sindical y demás, eso se va regulando y se llega a las sociedades modernas a tener una jornada laboral, en general, de 8 horas de trabajo, digamos. En general, digo, porque sabemos que hay trabajo esclavo, no sé, por ejemplo, en el Bajo Flores. En sí, en, vamos a hablar de... Hay que encontrar que... En Palermo. El Palermo que corresponde al Bajo Flores, hay trabajo esclavo. Hay trabajo esclavo, que ya vamos a hablar eso en el Palermo de la semana. Vamos adelantando ya. Existe el trabajo esclavo, existen muchas formas que ilegales de aumentar la jornada laboral, pero bueno, mediante la lucha sindical se puede llegar a una jornada laboral de 8 horas, por ejemplo. Claro. Entonces, frente a ese limitante, el capitalista tiene otra forma de aumentar la plusvalía, que es aumentar la plusvalía relativa. ¿Cuál es la plusvalía relativa? La plusvalía relativa sería aumentar, mediante la incorporación de tecnología o de otro modo de organizar la producción, hacer que en el mismo tiempo de trabajo el trabajador trabaje más. Mirá. Aumentar el ritmo de producción. Aumentar la producción. ¿Qué hijo de...? Lo tiene todo empezado. Todo pensado. Ya me hierve la sangre. Me tengo ganas de salir ahí con la monada y hacer, no sé. A tirar piedras. Hacer cosas. Una revolución, ¿querés decir? Bueno, agarrar palos. Agarrar palos. Marx decía que el término capital en inglés es stock. Mm. Y es stock porque stock es igual, es sinónimo de palo en inglés. Uh-huh. Entonces, él decía, Marx, que cuando el hombre agarra el palo y golpea la fruta y puede... tirar la fruta abajo. Yo cuando tengo nosotros con este árbol que está acá. En el Parque Centenario, cuando salimos a golpear los árboles a ver si tienen fruta y comer eso, ese palo que tenía el hombre fue su primer capital. Y ese, claro, ese stock, después, claro, en inglés es sinónimo de capital. Claro, stick stock. Stick stock. Sack Noel. Muy bien. Más allá de toda la parte lingüística de hoy, me perdí. No, estaba por la pluralidad relativa. La pluralidad relativa, digamos. Sí. Mediante la forma más gráfica o más sencilla de ver esto, digamos, es la incorporación, no sé, de la cine transportadora del fordismo, digamos. Entonces, claro, eso aumenta, claro, el ritmo de producción del trabajador. El trabajador no tiene que caminar de un lado hacia el otro, sino que es más productivo realizar un trabajo porque se queda en su lugar y va generando una acción. La cinta esa donde se enganchaba a Chaplin. Donde se enganchaba, claro, a Chaplin en tiempos modernos. La idea sería que en el mismo tiempo se pueda producir más y al tipo se le paga lo mismo. Se le paga lo mismo, claro, y es más productivo. Entonces, claro, mediante ese... esas dos formas, la pluralidad absoluta y la pluralidad relativa, el capitalista obtiene una mayor pluralidad. Claro. Y esa pluralidad es la fuente de la ganancia del capitalista. Digamos, los capitalistas, en general, todos los capitalistas, mientras más fuerza de trabajo tengas, más pluralidad vas a generar. Claro. Igualmente, claro, esa pluralidad no es que se la apropia directamente el capitalista, sino que eso se genera como una masa de pluralidad. Mm. Marx habla de eso. Y el capitalista que esté más tecnologizado, digamos, que tenga más tecnología de punta, va a ser quien se apropie de esa masa de pluralidad, de la mayor cantidad de pluralidad posible. Claro. O sea que, wow, la pluralidad es trabajo impago. Exactamente. Claro. Digamos, trabajo impago en términos capitalistas y de la superestructura capitalista, no es trabajo impago, digamos, es perfectamente legal. El capitalista... No, bueno, digamos... Claro, sí, es trabajo no reconocido, digamos. Es, claro, nosotros, claro, al no tener como trabajadores medios de producción, lo único que podemos hacer es vender nuestra fuerza de trabajo. Y se la vendemos a la capitalista. Y producir más valor de aquel por el cual nos pagan, exacto, para producir, digamos, exacto, sería. Y eso que producimos no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece, al capitalista. Muy bien. Bueno, gran muy clase. Bien. Una gran clase. Yo ahora voy a salir ahí por las calles a decir, muchachos, así, me voy a meter en las fábricas a decirle, muchachos, no te dan cuenta. Se están cagando. Están generando más valor que el que le pagan. Y le explicás. Le voy a explicar. Pluralidad relativa. Lo más probable es que el destino sea la cárcel. Más allá del chiste, por ahí entender que uno cada vez que va a laburar no solo lo cagan porque su cuerpo no le pertenece durante esa cantidad de horas y todo eso, sino que efectivamente, digamos, es un robo legalizado. Claro, sí. Y que es todo una forma de producción y de generación de la cosa nueva que está basada en la explotación del hombre, digamos, ¿no? Sí, sí, bueno, es el capitalismo. Pocas palabras, capitalismo. Bueno, continuando con el tema trabajo, sindicatos y cuestión, y retomando la noticia con la que nos desayunamos hoy, vamos a tener en breve una conversación telefónica con no sabemos quién todavía, alguien que nos va a hablar sobre el tema del pollo sobrero. Con alguien. Ahora que se hace. ¡Qué pinta que tenés, mono! ¡Parecés Gardel, che! Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Buenas, estamos al aire de vuelta en el Palermo de los Simios. Estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos Giordano, que es dirigente de Izquierda Socialista, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda, y abogado de Rubén, abogado y compañero de Rubén el Pollo Sobrero. Buenos días, Juan Carlos, mi nombre es Nahuel, ¿cómo estás? Estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos. No lo escucho. Sí. Hola, ¿cómo te va? Sí, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, contanos un poco cómo va la cuestión del Pollo, que está detenido desde ayer. Bueno, estuvimos hablando un poquito acá al aire sobre el tema, pero bueno, a lo mejor nos podés informar un poco más cómo fueron los hechos, cómo fue sucediendo todo. Bueno, los hechos son completamente... Primero que tomó de sorpresa todo el cuerpo de delegados y demás, porque no fue un hecho sorpresivo, no es que claro. Venían citando al cuerpo de delegado y convocándolo a nada, sino que fue un hecho donde, bueno, Sobrero estuvo hasta las 11 de la noche con sus compañeros y todo lo demás, y cuando se fue a dormir a su casa, y todo más, el otro día se levantaba para llevar a la chica al colegio, el personal de civil le ganaron la casa, lo detuvieron en horas casi de noche, sí. Sin ningún tipo de aviso previo, ni ninguna citación previa, o sea, lo detuvieron y está hoy incomunicado, no pudieron, ni siquiera nosotros pudimos hablar con él, ¿no es cierto? Es decir, hoy está mucho más claro de que toda la famosa causa que habría por trascendido, porque nadie tiene acceso a la causa, parece que Aníbal Fernández es el único que conoce la causa, claro, bueno, él, que aportó la prueba al gobierno para que lo detenga Sobrero, digamos. Pero bueno, su declaración es una intromisión directa del gobierno nacional en el caso de este hecho, ¿no es cierto? Porque Aníbal Fernández acusa a Sobrero y dice él que hay suficientes pruebas contra Sobrero para condenarlo por asociación ilícita. O sea, no hay pruebas contra Ricardo Jaime para condenarlo por asociación ilícita, sino contra Sobrero, que es el que viene denunciando a la Secretaría de Transporte y a Ricardo Jaime por claro. Los subsidios millonarios que le da el gobierno de Cristina a través de Devido y Aníbal Fernández, beneficiando a la Siciliano, a TVA y a todos los vaciadores, privatizadores que manejan las líneas férreas. Y los trabajadores son los únicos que han dado la cara. Y el gobierno que se dice nacional y popular y todo lo demás mantiene... Siciliano es el que acompaña a Cristina Kirchner a hacer negocios, a traer trenes del primer mundo que están completamente ya desvencijados, que están de chatarra, los traen acá, los compran por cifras millonarias, se los compran los chinos, los holandeses, los españoles, qué sé yo, son material de chatarra. Los únicos que denuncian eso, los únicos que lo han denunciado eso, no Pedraza, claro, es no, un no, asesino, es Rubén Sobrero, Edgardo Reynoso, el cuerpo delegado del Sarmiento, que es el único cuerpo delegado opositor a Pedraza, que vienen siendo enjuiciados, calumniados, llevados a juicio. Sobrero tuvo más de 20 causas judiciales, sí, quedaron todas en la nada, y hubo una causa que le hicieron a todo el cuerpo delegado, declararon 24 delegados en su momento, porque tuvieron que hacer un paro para que le pudieran legalizar una lista de oposición a Pedraza. Fueron a un juicio, los absolvieron a todos. El juicio, decían, nosotros no estuvimos a favor de pedir la nulidad del juicio, quisimos abrir el juicio, se abrió el juicio, declaró la patronal, Pedraza no fue... Ahí la justicia demostró de que Pedraza nunca fue a declarar, o sea, que el que tenía que haber ido a declarar, haberle declarado una orden de allanamiento, librar la orden de captura para que fuera a declarar, era José Pedraza. No fue a declarar, pero fueron a declarar Rubén Sobrero, Edgardo Reynoso y todos los trabajadores ferroviarios, y convencieron al juez y convencieron a la opinión pública de que no tenían nada que ver con lo que se estaba imputando y fueron absueltos. Entonces, este sería un hecho similar, lo que pasa es que acá hay una embestida violenta, sí, completamente ilegal, con una mano política detrás de la decisión judicial de embarrar la cancha, de embarrarle la trayectoria de Sobrero, que es parte del sindicalismo combativo, que es un dirigente de izquierda a su vez, todo para compensar que Pedraza está preso, se va a cumplir un año ahora el 20 de octubre y sí, se prepara una gran movilización para que siga preso porque es el asesino de Mariano Ferreira. Para compensar eso, el gobierno, la justicia, han pergeñado esta detención y esta imputación a Sobrero, que no tiene ningún elemento. ¿Qué argumentan, Juan no Carlos? Sólido. ¿Qué argumenta la justicia, o bueno, en todo caso Aníbal Fernández, que son pruebas para detenerlo a Sobrero y a los compañeros de él? Lo que argumentan es que Sobrero, en vez de ser el dirigente que defiende a los ferroviarios, sería parte de una asociación ilícita con todo el cuerpo delegado para incendiar trenes. Claro, pero no tiene ninguna prueba. Eso está probado porque un indigente, como dicen algunos diarios de hoy, habrían recibido 400 pesos de un tal Leo, que se supone que sería Leo Portorreal, que ya no es más ferroviario, claro, de hace 6 años, y habría entregado la plata un día que estaba haciendo la cola en un hospital para ir a... Esa persona fue liberada, pero después, de casualidad, fíjese, esa persona se presentó espontáneamente a declarar. Sí, sí, me acuerdo. Y después fue liberado. Si espontáneamente se presenta a declarar y declara que le pusieron plata para incendiar un tren y él fue a incendiar el tren, se supone que lo tienen que dejar preso, ¿no? Lo dejaron en libertad. Claro. Después parecería que hay una declaración de un buchón de la policía. Un policía, un buchón de la policía, un informante de la policía, o como se lo quiera llamar. Sí. Y el juez que dictó esta medida está a la firma de Cristina Kirchner, el ascenso para dejar de ser subrogante. O sea, es todo un manoseo completo, así que bueno, no tenemos que... Por eso la campaña que hemos lanzado y la marcha que hay el día lunes. ¿Nos pasás un poco los datos de la movilización del lunes? Claro, el lunes a las 4:30, a la de Congreso, a Plaza de Mayo, hay una marcha que impulsan los ferroviarios con un montón de organizaciones sindicales, políticas, sociales, que se han pronunciado diputados nacionales como Pino Solana, Victoria Donda, abogados, legisladores, bueno, la diputada Liliana Olivero de Córdoba, el doctor Parrilli, la CTA en sus distintas vertientes. O sea, hay organizaciones sindicales, además de la izquierda, y políticas que vamos a impulsar la marcha, encabezada por los ferroviarios, y bueno, vamos a tratar de que distintos organismos de derechos humanos, todos los que nos quieran, digamos, apoyar, y todos los que estén dispuestos a apoyar, porque no se trata solamente de sobreros, se trata de un ataque a un dirigente sindical combativo y una persecución a los que luchan, ¿no es cierto? Sí, claramente es una prueba más de que se está tratando de criminalizar la protesta mediante también... Efectivamente, eso es lo que está ocurriendo ante un gobierno que tiene un doble discurso, porque mientras dice que se respeta la protesta social, de que no... Es decir, Cristina Kirchner tiene ya en su agenda, digamos, ser el gobierno que más se asesinó gente por el gatillo fácil, Mariano Ferreira, los asesinados por el tema de la vivienda en un gobierno kirchnerista en Formosa. Sí, la gente de Jujuy. Las cosas. Sí. Juan Carlos, ¿cómo estás? Emiliano Bullo te habla. Sí. ¿Se sabe, aunque sea la carátula de la causa? La causa es incendio y estrago doloso y asociación ilícita. Se está corriendo la versión de que era asociación ilícita y que había unas escuchas, pero eso se fue cayendo. A nosotros no nos notificaron de que sea asociación ilícita, pero puede ser, porque eso se puede cambiar, así como el juez tuvo la desprolijidad de hablar por los medios, hablando de una prueba o de lo que fuere, cuando hay secreto de sumario, nosotros no pudimos tener acceso a la causa, le pueden cambiar la carátula y lo venir, eso solamente se va a confirmar cuando sobrero esté delante del juez y el juez le diga: sobrero, yo le imputo a usted el delito tal y cual. Hasta ahora no se sabe nada, lo que se rumorea es, por supuesto, incendiar los trenes en forma dolosa, por un lado, y asociación ilícita por otro. Asociación ilícita, no solo que es muy difícil de probar, pero acá ha habido casos de asociación ilícita gruesos y todos quedaron en libertad. Desde Menem, ahora Ricardo Jaime, tantos otros. ¿No? Sí, hace poco la misma justo, digamos, que... a trabajadores que luchan se lo viene a acusar de asociación ilícita. Claro, y el lunes le tomaría declaración el juez. El lunes sería el día que le tendría que tomar declaración. La tenía que haber tomado el día viernes porque era día hábil. Claro, hasta... tiene que tomar el día viernes. Sí, también el golpe de efecto del gobierno es que puede dejar preso un dirigente sindical durante 3 días sin ningún tipo de... Sí, tiene que tener claro que solamente tiene que ser 3 días. Porque si el día lunes no lo liberan a sobrero, ya hay una campaña nacional e internacional en marcha. Sí, sí, claro. El pronunciamiento de dirigentes de Venezuela, de Perú, de Brasil, todo el que se va enterando. Esto es una cosa burda. Es decir, sobrero no es, digamos... Sí, es una provocación. Es un delegado del sindicalismo combativo del año 2001 que viene enfrentando a Pedraza. Y es un dirigente político que fue muchas veces candidato a diputado nacional y en esta última elección apoya la fórmula Altamira del Frente de Izquierda. O sea, estamos hablando de una embestida muy gruesa, muy fuerte, que así va a ser la respuesta también del repudio que va a haber. Entonces, ojalá el gobierno recapacite y diga el día lunes: sobrero tiene que estar en libertad. Porque si da la orden de que el sobrero tiene que estar preso, bueno, acusamos a Aníbal Fernández, Cristina Kirchner, a Devido, al secretario de Transporte de Esquiavi y demás, que si hay paro en el ferrocarril Sarmiento y los usuarios no pueden usar el ferrocarril el día lunes, va a ser por entera responsabilidad del gobierno y su justicia, no de los ferroviarios, porque quieren, con lo que más tienen a mano, que es con sus medidas de fuerza, con lo que pueden hacer, porque ellos no están en la corruptela de llamar por teléfono a un juez, de hablar por un ministro, no, lo que tiene a mano un trabajador es la acción directa cuando no le dejan otra. A los ferroviarios no le están dejando otra que tomar una acción directa para defender a su dirigente, que lo ha defendido en su salario, en sus condiciones de trabajo. En el ferrocarril Sarmiento se hacen asambleas, obrero es el paritario electo, donde se lo vota, se lo puede revocar, se lo pone en discusión, cada dos años pone en discusión su cargo, que es lo que no hacen ni Moyano, ni Pedraza, ni Zanola, ni todos los burócratas que están ligados al kirchnerismo. Todo, cada dos años los ferroviarios pueden, y cada vez que hay una elección, Pedraza le mete gente de afuera y todo lo demás, le engorda los padrones, y aún así nunca le pueden ganar la elección. Quiere decir de que ahí hay un problema, que es que el gobierno está empecinado, junto con la burocracia sindical de Pedraza, de sacarlo a su obrero de por medio, porque es un problema, porque el gobierno sigue adelante con el desguace. El sistema ferroviario le sigue entregando subsidios millonarios a los sirilianos, siguen existiendo muertes todos los días en el ferrocarril, no se invierte en obra, no se invierte en señalización, no se invierte en nada, y da la casualidad que todos los que hacen esas denuncias para defender al ferrocarril y que se corrija todo eso, son los que hoy incendian los trenes. Es una locura. Bueno, Juan Carlos, sí, es tremendo. Vamos a recordar la convocatoria del lunes, que es a las 16:30. Lunes 16:30 de Congreso a Plaza de Mayo, están todos invitados para participar de la gran marcha que va a haber pidiendo por la libertad de Sobrero, por la libertad de Puerto Real y que cese la persecución a los que luchan. Muy bien, sí, bueno, estaremos. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Muy amable a ustedes dejarme dar la oportunidad de dar esta información. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos, chao, nos vemos, seguimos en el Parque de los Cilios. Estás escuchando La Colectiva. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Así en la frontera, de acá de este lado. Un ciclo radial de debates políticos que apuesta a generar momentos de encuentro entre experiencias populares, autónomas y alternativas. Hoy de pecano, yo les aseguro que soy de acá. Nos encontramos el último jueves de cada mes a las 22 por La Colectiva, 102.5. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblo aislado. Los martes a las 20 horas, La Cuadrilla. El programa del movimiento de documentalistas. La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La Cuadrilla. Documental y testimonial. Un programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. Estás escuchando La Colectiva. Pregunta para el chef de parrillada. ¿No cree usted que es peligroso enviar a civiles no calificados al espacio? Yo le contesto. El único peligro sería que nos enviaran a ese terrible planeta de los simios. Momento, Estatua de la Libertad. ¡Era nuestro planeta! ¡Maniático, estúpido! ¡Lo arruinaste todo! Estás escuchando el Palermo de los simios. ¡Malditos sean todos! La presidenta parece que quiere cerrar el libro con respecto a las mujeres. Habla sobre el derecho a la vida y nosotros hablamos sobre el derecho a la vida digna de las mujeres. Yo soy Olga Cristiano, pertenezco a la campaña nacional por el derecho al aborto. Eva no quiere ser para Adán, la paridora pagada con pan. Eva prefiere. Bueno, la convocatoria es nacional y es porque justamente es el día de la lucha por el aborto en América Latina y el Caribe. Pero nosotros reclamamos por un proyecto que hemos presentado, ya es el tercer año que lo presentamos, que el proyecto implica la legalización del aborto. Bueno, en el Congreso están representadas de posturas progresistas y retardatarias. Es una, digamos, una lucha entre fuerzas políticas. Por supuesto que las retardatarias, las conservadoras, representan no solamente el pensamiento de la Iglesia, sino un pensamiento en que niega la decisión de las mujeres, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Dentro de la población hay sectores que realmente son muy reaccionarios, que no visibilizan el problema de la mujer. Piensan que la mujer está bien porque ha logrado tener una presidenta mujer y nosotros decimos que eso no significa nada. La presidenta fue muy clara hace poco cuando dijo que ella como peronista no es una revolucionaria, ¿no? Es peronista. Por lo tanto, como el peronismo es un movimiento muy amplio donde caben tantas posiciones, la presidenta parece que quiere cerrar el libro con respecto a las mujeres. Habla sobre el derecho a la vida y nosotros hablamos sobre el derecho a la vida digna de las mujeres. Que ellas decidan cuándo, cómo, dónde, cuántos hijos quieren tener. Nuestra presidenta no es feminista ni puede visibilizar el problema de las mujeres, por ejemplo, pobres, que no pueden hacerse abortos en clínicas, que sí se hacen y son muy caros, y hay un sector de la población, las mujeres de clase media o clase media para arriba, pueden hacérselo porque un aborto sale 3.000 pesos, pero las mujeres de clase humilde no lo pueden hacer y son las que se mueren. Nosotros defendemos la vida, los católicos dicen que defienden la vida, bueno, nosotros defendemos la vida de las mujeres porque cuando se muere una mujer, quedan 6, 7, 8 chicos, quedan sin mamá y van de casa en casa. O sea, la maternidad para nosotros no es una norma que tiene que impartirlo ni el Estado, ni la Iglesia, ni es un destino. Ni siquiera es un destino. Las mujeres pueden elegir si quieren y además cuándo quieren, porque no todas en el momento que tienen relaciones pueden tener hijos, porque tienen su proyecto de vida, porque tienen que trabajar o porque tienen que estudiar y además por cuestiones intrínsecas de la pareja no es el momento. Y nosotros respetamos eso, la posibilidad de poder elegir cuándo. El combo que tenemos es primero educación sexual, que en este momento no se está aplicando. Porque en los colegios está la ley de educación sexual, pero los contenidos no se los hace circular. Después pedimos anticonceptivos para abortar. Bueno, los anticonceptivos a veces no, tampoco están. Ni siquiera está la pastilla de emergencia, que es para los casos de violación. Y en última instancia pedimos aborto legal para no morir. O sea, primero pedimos educación, después anticonceptivos y después vemos la posibilidad del aborto legal, que para eso tenemos un proyecto de ley que no lo quieren tratar. Las mujeres estamos haciendo un poco de historia. En este momento somos las que estamos, pero venimos haciendo historia desde hace muchos años. Pero ahora, bueno, lo toman los medios y es un tema que ya está instalado. Entonces, vamos a seguir luchando. Con ley, sin ley, vamos a seguir luchando. Bueno, estuvimos escuchando un poco lo que fue el entorno sonoro del tema que se estuvo charlando en estos días, y sobre todo el miércoles, que fue la jornada mundial por la lucha por la legalización y despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Como dijera antes, hay quien es experto en simios, hay gente que es experto en economía, y si hay alguien que es experto en relaciones públicas, trato con la gente... Te olvidaste de los reidores, que somos nosotros. Sí, si estoy de los reidores, tenemos a nuestro experto aquí en entrevistas, a Federico, la máquina Wahlberg. ¿Cómo estás, Fede? Bien, bien, muy bien. ¿Qué nos trajiste hoy? Contame, ¿estuviste en la marcha? Claro, sí, quería comentar un poco eso. Lo que estamos escuchando es el resultado de... mi asistencia a esta actividad que se hizo enfrente del Congreso. Fuiste corresponsal. Sí, un corresponsal. Movilero. Simio. Movilero de simio. Y la verdad que fue bastante interesante. Digamos, yo voy a reconocer mis limitaciones, no estaba muy interesado en el tema. Uh-huh. Y la verdad que cuando como me buen fui, hombre que sos. No, estaba interiorizado un poco, digamos, por la actividad militante que desarrollo fuera del programa, pero los detalles, digamos, uno no los maneja. Y siempre es bueno, digamos, asistir a estos eventos para eso, ¿no? Y la verdad que, bueno, me llevé un buen trato, me llevé mucha folletería, que claro, acá la pueden mostrar. Me pusieron un pañuelo. El pañuelo de merchandising. Se lo voy a mostrar. Mirá qué bueno, ¿eh? Sí, te hace juego con la remera. Exactamente. Con los ojos. Y con los ojos. Bueno, había bastante movimiento, bastante actividad. Me encontré que estaban haciendo un taller... para explicar, digamos, un método anticonceptivo con un remedio que ahora no me acuerdo bien el nombre, pero... Misoprostol. Claro, sí, pero ese no es anticonceptivo, sí, bueno, sí. No, es abortivo. Claro, abortivo, perdón. Es el método más seguro de aborto casero, claro, que existe, ¿no? Que puede usarse, sí, hasta la 12ª semana, una cosa, sí, así. Bueno, y... encontré un clima bastante unitario, digamos, obviamente en esta campaña, digamos, hay gente de distintas organizaciones, pero, digamos, el espíritu era más bien unitario, no veía tanta presencia, si se quiere, de banderas de cada uno por su lado. Unificador, digamos. Exactamente, la gente que entrevisté a varias personas más, que, digamos, no está el audio, pero se presentaban como parte de la campaña, digamos, ¿no? Es como para rescatar. Y bueno, tuvo buena recepción de algunas compañeras que ya conocía de antes y me condujeron a hablar con algunas referentes, por ponerle un nombre, digamos, militantes históricas que están hace muchos años. En el caso del audio, escuchamos a Olga Cristiano. Olga Cristiano. Sí, sí, que está hace décadas, podríamos decir. Qué ironía, ¿no? Que se llame Cristiano de apellido y en la cruzada contra una de las banderas, digamos, de la Iglesia Católica, del cristianismo, ¿no? En particular. Bueno, y pasearon también algunos diputados que apoyan esta movida. ¿Dónde estaba? ¿Estaba Victoria Donda? Estaba Victoria Donda. ¿Le mandaste un beso de mi parte? No interactué con ella. La próxima vez que la vea. El Palermo, bueno, los simios y la cuestión de género, la verdad, está complicado. Cada vez se derrapa un toque más al pasto. ¿Puedo decir que es como nuestra Camila Vallejo? Victoria Donda es como nuestra Camila. Versión cabotaje. Sí, es una, sí, es un... Bueno, bueno, chicos, por favor, estamos tratando un tema de... No, aparte tenemos una entrevistada, por favor, que ya tiró un comentario que es sobre tus ojos, tus y míticos ojos verdes, Fede. Bueno, por favor. Así que no sé si querés redondear y ya entrar. Sí, invitamos a Celeste McDougall, que es docente en secundarios y es, digamos, parte de esta campaña nacional, que estaba ahí, digamos... organizando el evento, ¿no? Con otras personas más. Celeste, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bueno, bienvenida al Palermo de los Simios. Como verás, este es un entorno natural. Nos hemos tratado de mantener el hábitat natural de los simios lo más intacto posible. Así que gracias. Es probable que te lleves algunos piojos de acá. Bueno. Pero bueno, ya sabes si cómo ya no los tengo de las escuelas. Claro, cierto, cierto. Bueno, lo primero que te quería preguntar era un poco sobre la organización de esta jornada, esta campaña. Si es efectivamente, como yo te decía, que lo había visto, como que hay como un espíritu bastante unitario, digamos, ¿cómo se fue gestando esto? Mirá, si vamos a los orígenes, la campaña nace en un encuentro de mujeres, ¿sí? En el 2003, con la necesidad, bueno, de generar acciones en torno a la legalización del aborto. Y la campaña tiene presentado un proyecto en la Cámara de Diputados, en el Congreso, y es una campaña que reúne a 300 organizaciones de todo el país, organizaciones sindicales, políticas, feministas, y el proyecto en sí mismo está firmado por 50 diputados de todos los bloques partidarios. No hay un partido específico que apoye la campaña, sino que si recorres los 50 diputados que apoyan, tenés de todas las variantes políticas. Y a la vez también hay esa misma transversalidad en la oposición, digamos, también. En el sentido, es como pasó con el matrimonio igualitario, que muchos partidos tuvieron votos divididos, digamos. Exacto. Gente de su mismo bloque votando a favor y gente en contra. En este caso es lo mismo. En este caso es lo mismo, sí. Porque, por sí, igual las comparaciones con el matrimonio igualitario y el tema del aborto hay que tener cuidado, ¿no? Porque por lo general se comparan y el aborto estamos hablando de vidas de personas, ¿sí? No estamos hablando de matrimonio, de felicidad, de uniones, estamos hablando de vidas. O de legalizar situaciones. Pero convengamos que como todo, sí, o sea, digo, esto pero es sí, en lo que vos decís, en la transversalidad exactamente es así. ¿Qué? En todos los partidos encontrás coalición cívica, no sé, la Unión Cívica Radical inclusive, varios partidos, peronismo. Bueno, esto introduce el tema que de hecho se vio reflejado en el audio de la polémica en torno a la posición del gobierno, digamos, ¿no? Estamos cerca de las elecciones y bueno, parte de nuestra idea, más allá de la campaña, de hablar de este tema, tiene que ver con eso, ¿no? Como pareciera que se está postergando el tratamiento de esta ley para después de las elecciones, como que es un tema sensible del cual el gobierno no se quisiera hacer cargo. Bueno, ¿no? De hecho, la reunión de la comisión del Congreso es después de las elecciones, el primero, ¿no? De sí, estaba llamada para el 27, la Comisión de Legislación Penal, porque lo que propone el proyecto en sí mismo es una reforma del Código Penal, del famoso artículo 86, que es el artículo que habla sobre el aborto. Y el Vega, que es el presidente de la Comisión Penal, levantó la sesión y la pasó para después de las elecciones. Y sí, pero no es... acá estamos hablando de debate parlamentario. Uh-huh, o sea, no tiene que ver con el Ejecutivo, cuando sabemos igual que incide en términos de qué decisiones políticas. Pero bueno, quien es el presidente de la Comisión de Legislación Penal es ex coalición cívica, no es parte del gobierno. Pero sí, me parece que Olga Cristiano fue clara en la posición que tiene el gobierno. Digo, yo no tengo mucho más para agregar lo que dijo ella en torno a cuestiones que han sido públicas de parte de la presidenta en torno a cómo ella piensa el tema del aborto. Yo recuerdo cuando asumió, una de las primeras cosas que dijo es que no estaba a favor de la legalización del aborto, pero el día que asumió, cuando en la primera elección, fueron las cosas que dijo en el búnker festejando todo eso, y una de las cosas que tiró, que dejó bien claras, es esa. Sí. No, yo quería por ahí correr un toque del análisis político concreto de la ley, porque me parece que también está bueno que nos llevemos de esta entrevista argumentos en torno a la polémica respecto de la vida, ¿no? Porque el argumento que se enarbola desde la iglesia, digamos, toda la gente que está en contra del aborto, plantea que quiere defender la vida, ¿no? Y es un tema como complicado de responder. Entonces, por eso, Celeste, te quería pedir por ahí, si nos socializás algunos elementos, digamos, y a los oyentes, para poder encargar este debate, digamos, ¿no? En la vida más cotidiana. Yo retomo algo que decía Olga Cristiano y me parece que es correcto, que tiene que ver con esto. Es un debate falso cuando se plantea que quienes estamos a favor de la legalización del aborto, bueno, es que estamos a favor del aborto, ¿sí? En realidad estamos a favor de la legalización del aborto. Nosotros estamos a favor de la vida, ¿sí? Eso es un debate falso. Y después me parece que también plantear en igualdad de condiciones ese debate en términos de si quienes consideran que hay vida, está perfecto. Nosotros no nos metemos en ese debate. Nosotros lo que queremos es autonomía y decisión para quienes deciden interrumpir su embarazo voluntariamente, lo puedan hacer. Y ahí quiero hacer una salvedad con lo que dijeron al principio, que me parece interesante. El uso del misoprostol, que es una droga que está recetada para el reuma y para problemas digestivos, la artritis. Se usa en prácticas abortivas, pero no me parece que es incorrecto, es, en algún punto es una mala información decir que es la mejor práctica para hacer un aborto casero. Ah, sabía. La mejor práctica para un aborto es que sea en el sistema público de salud. Seguro. Con profesionales. Entonces, por eso nosotros estamos peleando. Claro, porque sí, hay una ley. En países que, donde no ¿sí? está legalizado el aborto, digamos, termina siendo el recurso, digamos mucho. No, a ver, que está extendido el recurso, eso está claro. Y que sea uno de los menos riesgosos. Exactamente. Pero, claro, no nos quedemos quizás menos riesgoso, decir menos riesgoso que más seguro es una claro, me parece que es mejor en el sentido de definiciones, porque si no se transmite a los pasos. Porque digo, la utilización del misoprostol también requiere cierta visión profesional en el sentido de, por ejemplo, si tenés un embarazo ectópico, hay ciertas cuestiones que tienen que tener un tratamiento médico. De hecho está el manual, que es de descarga gratuita, que circula por internet. Las lesbianas y feministas por la penalización. Que aclaran todas estas cuestiones, pero digo, ¿qué mujer a la semana 8 de embarazo sabe si tiene un embarazo? Es muy difícil uno ser plenamente consciente de en qué parte de todas esas contraindicaciones cae una. Entonces, por eso me parece que la pelea central es por la legalización y que los abortos estén garantizados por un sistema de salud pública y no meramente en la casa de las mujeres. Lo que sí es verdad es que con la extensión del uso del misoprostol y no el uso de sondas o otros métodos mucho más invasivos, se han reducido muchísimo las muertes por complicaciones de gestación, ¿sí? Sí. Pero por eso nosotros peleamos no por el uso masivo, sino por la legalización. Claro, y también es eso, también no que dejar claro que no es solamente despenalización, sino también legalización, porque el tema es que al ser una cuestión de salud y donde la vida está en juego, tiene que haber un Estado que lo regule y lo garantice, digamos. Exacto. La seguridad y la sobrevida, digamos. Eso es una de las cosas más interesantes porque muchas veces se embarra la cancha de los debates con este tipo de cosas, ¿no? Despenalización, legalización, etcétera. Y está bueno tener claro. Pero volviendo a lo que decían antes, a mí me parece interesante plantear que quien considera que nunca en su vida va a interrumpir un embarazo es libre de hacerlo. Que no lo claro, haga. Claro. Nosotros no imponemos, no pretendemos imponer que alguien sea un aborto. Sí. No es que aborto decisión para todo el mundo. Exactamente. Claro, bueno, es que también es otra de las, que es lo mismo que pasa a veces con la discusión por la legalización de las drogas, es que uno de los argumentos que se rebate es eso, es que cuando se legalice el aborto, dicen, va a haber como una especie de catarata de abortos. Lo cual es falso, porque esa catarata de abortos ya existe. Exacto. Hoy en día. Te tiro un dato. Tírame el dato. Que dice de acá en el folleto. ¿Qué? Tírame un dato. Cerca de 500.000 mujeres por año abortan. Y sé que 3.000 de ellas han muerto por abortos clandestinos desde la reinstauración de la democracia. Y eso encima que no podemos contabilizar la cantidad de mujeres que se hacen abortos en clínicas en perfectas condiciones, no tienen ningún tipo de problema y por ende no entran en las estadísticas oficiales. Claro. Eso es de todas las mujeres que tuvieron algún tipo de complicación o que se animan perfectamente, digamos, a declararlo y a aparecer en estadísticas oficiales, pero es imposible tenerlas. Así que imagínense ese número. Sí, es una realidad a la que hay que dar respuesta. Ese es el tema, claro. Hay gente muriéndose, algo hay que hacer. Exacto. Es el tema. Sí, igual para mí ahí entran en dos cosas, digamos. Claro, hay mujeres muriéndose. Está eso, que es muy grave, también, ¿no? Digamos que es una práctica más que cotidiana, y son miles de mujeres las que corren el riesgo de morir por interrumpir su embarazo, lo cual es una locura. Y también me parece que lo que está por debajo, y que es un debate mucho más grueso que este, es el tema de el ser humano y su relación con el cuerpo, digamos, la capacidad de decidir sobre qué hacer, digo, desde estos últimos pedidos de la muerte digna y etcétera varios, digamos, qué lugar tenemos como seres humanos en la propia decisión de nuestras vidas, claro. Que no es menor. No, digamos, no, para y ahí, nada. Ahí se entiende un poco más el discutir con la Iglesia Católica, por ejemplo. Claro, claro. Es que justamente creo que una de las cuestiones que despiertan estas cuestiones, y creo que también esa fue la comparación en su momento con el tema del matrimonio igualitario, es que quizás lo urgente o lo que motiva que se tome una medida, porque también están los que dicen, también puede ser que se legalice el aborto y que la trampa esté en otro lugar, esté en la dificultad para conseguir un turno o en que el profesional se oponga por un acto de conciencia, pero no es menor que se empiece a plantear estas cosas justamente porque se abren estos otros debates. Claro. Es decir, el matrimonio igualitario es una boludez en términos de lo que cambia de la realidad concreta de los seres humanos. Quizá para mí no, pero o para mí, quizá para otros no. Pero lo que se debate, la reacción de la Iglesia ante eso puso de relieve el oscurantismo. Claro, que en realidad se está tratando de otra cosa. El que se vive y el que se piensa. Una Iglesia que acá en este país sigue estando ligada al Estado, no separada del Estado, ¿no? Eso es un tema. Igual quiero hacer una salvedad con lo que dijiste de personas y mujeres. Sí, vos hiciste una sonrisita, pero me parece que es importante marcar lo siguiente: quienes se mueren son mujeres. Uh-huh. Y si nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, machista, la condición de mujer implica una particularidad que la pone en condiciones de relegadas. O sea, no es lo mismo ser persona que ser mujer en la sociedad en la que vivimos. Claro. Entonces, estamos hablando de una problemática. En una sociedad machista, la condición de mujer no es lo mismo que la condición del varón. Claro. Por lo tanto, es interesante aclarar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quería ampliar un poco el tema. Todo está muy bien. Péguenle al conductor. ¿Sí? No, aclaramos, compartimos. No, está muy bien, está muy bien. Crecemos en el pensamiento. Y aparte es cierto que uno siempre aprende. O sea, uno realmente a veces piensa que tiene las cosas claras. Esto también lo comento para contar la trastienda del Palermo de los Simios, que cuando estábamos haciendo la reunión de producción sobre este tema se armó un debate fuerte y también nosotros nos dimos cuenta de que casi nos pegamos en algunos decirlo, puntos pues. No estamos de acuerdo. Volaron bananas. En algunos puntos frutas. No reflexionamos lo suficiente, sí, sobre la cuestión. Y eso es también algo que nos hace falta practicar. Digamos, no sé, como sociedad. Sueno muy a sí, programa no, choto. Sí, no moderno. Perdón, estoy rompiendo todo ahora. Sí. Pero digo, la idea de que uno piensa que tiene todo muy claro y en realidad no lo tiene. Y bueno, está bueno saberlo, eso, saber cuestionárselo, hacerse lugar para preguntas. Bueno, por eso, está bueno que tratemos de ampliar un poco el tema. Uh-huh. Un slogan que tengo acá adelante mío dice: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Entonces, hay otros problemas en torno al tema de aborto que tiene que ver con la educación sexual, ¿no? Y que hay una ley de educación sexual. Uh-huh. Bueno, te quería preguntar, Cele, que nos puedes decir, digamos, sobre esta situación, digamos, qué es lo que no se está haciendo en torno a esto. ¿Hay problemas con el tema de reparto de anticonceptivos, digamos? Sí, una cosa es la ley de educación sexual y otra cosa es la ley de salud sexual y procreación responsable. Son dos leyes que fueron, por supuesto que toda ley, en el sentido que garantiza y habilita derechos, es fundamental. Lo que sí, el problema de las leyes es que no caigan justamente en ser letra muerta, ¿no? En la efectivización de esas leyes en los diferentes contextos. Vos lo que tenés es una ley nacional, pero como vivimos en un país federal, depende de cómo cada provincia aplique esas leyes. Entonces, hay muchos problemas en ese sentido, en lo que respecta a educación, que es capaz lo que yo mejor puedo hablar, es... primero hay mucho miedo, me parece que hay mucho miedo desde los propios docentes de encarar el tema. Hay poca formación, hay poca capacitación, la poca capacitación que hay tiene que ser voluntad del propio docente. Digo, bueno, pero eso tiene que ver con cómo se estructura el sistema educativo. Digo, los docentes tenemos que formarnos por fuera de nuestro trabajo, No hay formación en educación sexual dentro de los no sé, los mágicos, ¿no? Profesorados para... Sí, ahora sí. Ahora sí. Se reformaron los programas de superior y hay en cada superior un taller de educación sexual, pero a partir del año pasado. La ley se aprobó en el 2006. Ahora la producción se está fijando ahora cuando se aprobó la ley. Sí, falta mucho camino por recorrer, me parece, en ese sentido. Claro. Pero no hay un plan sistemático desde el Estado. Sí, está el programa de educación sexual integral por parte del Estado, que han sacado muchos materiales. Pero bueno, para que se entienda lo que digo, la diferencia que hay entre lo que hace Nación y lo que hace, por ejemplo, la capital es sintomática de lo que estoy diciendo. El gobierno de Macri lo que ha hecho durante estos años fue recortar más que sumar presupuesto a lo que tiene que ver en educación sexual. Los materiales son muy pocos, los pocos materiales que hay y los que están sacando son del programa nacional. Entonces está complejo. Bueno, es también discutir el gobierno de Macri, ¿no? Bueno, ¿a qué le da importancia y a qué no? Que también nos va a llevar a discutir el nacional. Y exactamente. Pero sí. Sí, me han comentado de hecho que desde el Estado Nacional han enviado materiales a algunas a todas las provincias y un par de provincias los devolvieron, uh-huh, así directamente. Ah, ¿sí? ¿No? Sí. Así, a ese nivel, digamos, es... Bueno, el interior la cosa está mucho más peluda. Claro. Claro, sí, de hecho, el poder de la iglesia en sí, digamos. Y los colegios privados tienen como libertad de acción en ese sentido, digamos. Pueden o no dar educación sexual cuando, digamos, ya se había como ley nacional, tendría que ser parte de los, sí, hay de casos los programas obligatorios. De escuelas donde siguen pidiendo autorización a las familias para dar los talleres. Cosa que a mí me parece que está muy bien generar una relación con las familias en torno a lo que se está dando. Sí, pero es un derecho. Si es una política de Estado, a nadie le preguntan qué contenido se ve en historia. Entonces, digo, como política de Estado y para evitar la cantidad de abortos indeseados, de embarazos indeseados y etcétera varios, lo mínimo que se puede hacer es que sea obligatorio para todo el mundo. ¿Y desde qué edad? Sí, igual ¿Desde qué edad se empieza a dar? Desde inicial. Inicial sería jardín, en términos populares. Desde jardín de infantes se deben dar contenidos de educación sexual. Lo que pasa es que la educación sexual no se piensa en un sentido preventivo de prevenir enfermedades, que tampoco son enfermedades, son infecciones, prevenir embarazos, sino de una construcción de una sexualidad plena, claro, que no solamente tiene que ver con esas cuestiones, sino que tiene que ver con romper con estereotipos de género, con... tiene que ver solamente con genitalidad, digamos. Tampoco tiene que ver con genitalidad, exactamente. Sí. Claro, por eso yo decía antes lo de la relación con el cuerpo, no es menor. Educación sexual no es como ponerse un forro, es una relación con el cuerpo. Sexualidad no es lo mismo que... ¿Qué genitalidad? Ni qué práctica sexual. Bueno, muchos de estos temas se trabajan en los encuentros nacionales de la mujer, ¿no? Sí. Que ahora, en breve, está el próximo. El fin de semana que viene. ¿Vos fuiste a alguno de estos? Sí, fui a varios. Fui a bastantes. Yo también. ¿Sí? Epa. Ah, mira. No volvería. Yo fui con Fede, pero íbamos de noche con Fede. A la salida. Sí, a la salida. Qué barbaridad. Pasto, ¿no? ¿Qué manera de arruinar? Fuiste al pasto y te llevaste a Fede con vos. Creo que fue el peor cierre. Creo que fue el peor cierre para una. ¿Dónde es el próximo? Es en Bariloche, el fin de semana que viene. Bueno. Así que bueno, las cenizas del. ¿Quién es Tehuen? Bueno, y quédate, Celes, porque el tema. Ahora vamos a brevemente comentar. Nosotros tenemos una sección que es música con sentido, en el cual pasamos una canción, una música y le damos un sentido. Y este tiene mucha relación con lo que venimos hablando. Creo que la consigna educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, encierra bastante esta. Nuclear el tema que venimos hablando y tiene que ver con esto de la decisión, la posibilidad de decidir. Y les cuento que el domingo pasado fui a ver a Liliana Felipe, una cantautora argentino-mexicana que se exilió en los 76, a que no saben por qué se exilió en los 76. Ni idea, no sé qué pasó. Porque le secuestraron y le mataron a la hermana y al cuñado. Y ella, bueno, se fue a vivir allá y allá construyó toda su carrera musical. Ella es pianista. Y también es una militante por los derechos, una militante política en general, pero por los derechos de la mujer sobre todo. Se casó allá con Jesusa Rodríguez, que también vino y cantaron un par de canciones juntas muy graciosas contra la iglesia. Y quiero contar una que dice: si Diosito hubiera querido que no me masturbara, o masturbase, dicen, me hubiera puesto las manos más arriba

Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. La voz del 25. En La Colectiva, FM 102.5. El programa de vecinos por el 25 de mayo. La voz del 25. Las vecinas y vecinos que recuperamos para la ciudad el complejo cultural 25 de mayo en Villa Urquiza. Vecinos por el 25 de mayo. Todos los jueves a las 19 horas. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Las funciones para las que nuestros antepasados fueron adaptando poco a poco sus manos durante los muchos miles de años que dura el periodo de transición del mono al hombre, solo pudieron ser, en un principio, funciones sumamente sencillas, pero ya se había dado el paso decisivo. La mano era libre y podía adquirir ahora cada vez más destreza y habilidad. Vemos, pues, que la mano no es solo el órgano del trabajo, es también producto de él. Federico Engels. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Estamos al aire de nuevo. Es una felicidad y una picardía que lo tenga que presentar así. No podemos compartir a Nahuel y a John Lemon. Hay muchos rumores dando vueltas. Se pelearon, una discusión la última vez. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Bueno, el problema principal con el conductor de ustedes, que a quien no quiero nombrar, porque mi abogado me lo impide. Ah, hay una causa legal. Ya hemos iniciado causas legales en la Haya, la Tribunal Internacional, porque como yo soy de otro país, no puedo presentar causa aquí, en este país. Pero bueno, sí, efectivamente, el problema que tuvimos con este muchacho... No lo nombremos. La salida de la última vez, cuando yo me estaba yendo ya a mi gira por Palestina. Bueno, tuvimos un altercado en la puerta, un problema de territorio. Él comentó que te vio meando, básicamente. Yo estaba haciendo lo que hago siempre, que me voy a un lugar a tocar, que es marcar mi territorio, dejar mi huella, mi marca en... Claro, bueno, pero bueno, no, ya lo había hecho antes y se ve que se sintió agredido. Y bueno, no quise lastimarlo porque como es tan chiquitito y yo aparte tengo mucha más habilidad porque tengo una cola y él no, bueno, lo dejé pasar. Pero bueno, mi exigencia es que no quiero cruzarme con ese personaje nunca más porque puede terminar muy mal, puede terminar como terminó los Titis en mi pelea con Paul Macaco. Internados, escándalo. Sí, todo mal. Bueno, ¿cómo te fue en la gira en Palestina? Very good, un clima muy ameno, fue una bomba, el recital fue una bomba, y bueno, la verdad es que la pasamos todos muy bien. Toqué justo en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Yeah. Tranquilo el recital. Ya, ya, ya. Y ahora, ¿nos traes traigo un tema muy fresquito que compuse con un amigo mío, Mike Amicorena. Bueno, él estuvo pasando un momento muy difícil esta semana. Y bueno, él me pasó una letra, yo le puse música y bueno, se armó algo. ¿Lo vas a tocar ahora? Lo voy a tocar ahora, si ustedes me permiten. Por favor. Se llama Mickey Mickey. Vamos. No conozco a Perón, nunca leí Clarín. Soy Mike Amigorena y soy un perejil. Yo no busco problemas, yo cumplo una misión. Interpreto a un villano en la televisión. Yo solo soy un actor de cuarta al que le escribe lo que decir. No me mandes amenazas, nena, ya me voy de aquí. Fucking país crispado, tuve que renunciar. Estoy muy angustiado, no puedo laburar. No estoy con Ernestina, tampoco con los K. Soy zurdo y progresista, vengo del viejo más. Yo solo quiero una opción de izquierda que me dé un puesto en el San Martín, porque yo soy un actor de moda con cara de Gil. Mike, tómalo con calma, la cosa es así. Ya hablé con Tinelli, podés bailar ahí. Y no te olvides nunca que Mickey, Mickey, Mickey, Mickey, Mickey, botón, botón. Mickey, Mickey, botón, botón, botón. Mickey, Mickey, botón, Mickey, Mickey, botón. Again. Yo solo quiero una opción de izquierda que me dé un puesto en el San Martín, porque yo soy un actor de moda con cara de Gil. Thank you very much. ¿Cómo se va ahora? Que el mate. Mike está muy angustiado, estamos dándole banana, banana todo el día, banana intravenosa. Estuve dando banana. ¿Estuviste dando banana, Mike? Yeah, porque saben que la banana es un antidepresivo natural. ¿Ah, sí? Google it. Lo receta el médico. Sí. Yeah. Y bueno, es un antidepresivo natural, aparte tiene potasio también, estaba muy acalambrado. Te iba a preguntar si con crema o dulce de leche, pero... un poco y un poco. Con miel. Un poquito y un poco. Por favor, no quiero hablar. Me pone muy mal hablar de Mickey. Le mando acá un beso a Mike Amigorena. Y cualquier duda que tenga, que hable con mi abogado. Él la escuchó. No, la escribió él, sí, claro, la escribió. Ya. ¿Y la tocaste ya también? ¿La tocaste en Palestina? La estrené en Palestina, yo, donde el público estaba. ¿Cómo reaccionaba la gente? Estallaron en aplausos. Estallada. Sí, detonada. Pero bueno, yeah, man, very good, yeah, thank you very much. ¿Va a formar parte de Limado como Carrió o no? Yeah, sí, gracias por mencionarlo. ¿Martín? ¿Gustó? Martín, no. Nico, no me acuerdo todos los nombres, por favor, recordármelo. Sí, va a formar parte de mi primer CD que se llama Limado como Carrió. ¿Dónde lo vas a estrenar? Bueno, yo tengo exclusividad con el Palermo de los Simios. Dijeron que el Palermo de los Simios va a organizar un recital mío, un íntimo interactivo conmigo. Un íntimo antes de fin de año. Antes de fin de año, ya. Yeah. Estamos hablando de una casita en el árbol. Yeah. Si no me peleo con nadie más del staff, vamos a hacerlo. Bueno, y tenés otro tema. Quería despedirme con un clásico mío, que bueno, se usa mucho en escuelas para enseñar los días de la semana. Y bueno, todavía el título no tengo decidido. Creo que se llama El sábado soy un simio o algo así. Escuchamos. Bueno, gracias, muchas gracias. El que quiere puede hacer palmas o lo que quiera. El lunes me compré el Clarín. Martes, miércoles no dormí, el jueves leí La Nación y el viernes me agarró depresión. El lunes Crónica TV,

Bueno, que es muy ok. Bueno, Palermo, entonces, Palermo, Corea. Bueno, vamos a darnos una vuelta. El barrio Corea de Bajo Flores es Palermo, Corea. Chicos, hemos llegado al final del programa El Palermo de los Simios. Queremos mandar unos saludos por el año nuevo judío, para Rosh Hashaná. Los tenemos acá, los saludos, ¿los querés leer? Ah, sí, bueno. Le vamos a mandar un saludo a Chico Navarro. Pero Chico Navarro, Navarro no es un apellido judío. Es Bernardo Mid. ¿Vos manejás algún? ¿Cómo es? Bernardo Mid. Bernardo Mid. Ah, bueno, feliz año para el señor. Tenés información. ¿Tenemos alguno más? Explicada. Exactamente. Siempre digo el dato justo. ¿Qué más? Adrián Suar. Sí. Suar. Bueno. ¿Cómo se llama? Esto es como el Palermo, viste, que en realidad es como el Palermo de los Simios. Joder. Mirá cómo se llama Suar. Adrián Schwartz Kirchner. Kirchner. Guarda, Ahí está cerrando todo. Bueno, entonces rápido. Marcelo Araujo. Sí. Lázaro Silverman. Lázaro Silverman se llama. Cecilia Roth. Cecilia Rottenberg. Que nos estuvo muy creativa ahí. Bueno, bien. El apellido. Mauro Viale. Mauricio Golfar. Samir, preguntándole cómo se llama. Golfar, como la película. Mirá. Y al compañero Jorge Altamira. Que es Saúl Huermus. Bueno, feliz año nuevo. Bueno, Lejaim, con buen periñón. Salud. Lo despedimos. En la operación estuvo Mara. Y también. Y saludos acá nos dice para Gato. Estefi nos avisa que hay que saludar y a Que se queden prendidos. Quédense prendidos que ahora seguimos con otro programa de La Colectiva, cuyo nombre no me acuerdo. Pero si me lo escriben, se lo paso. Bueno, ahora lo estoy escribiendo. Esto es El Tiempo es Tirano. Tercer piso al fondo. Seguimos con Tercer Piso al fondo. Buen fin de semana, el Inadi, todo este bloque fue un derrape con Obvialo, obvialo, Inadi. Bueno, los queremos mucho, saludos, John Lemur los ama, yo también, pero entre nosotros nos llamamos mal. Y hasta Cristo la semana te que ama, viene. Yo no. No van a contar con mi presencia la semana que viene, pero eso ya se van a enterar. Les mando un beso y que tengan un lindo sábado. Chao. Adiós. ¿Recrearon el Palermo de los Simios? Alejandro Silvador Berkovich, Cristian Monorrojo Girard, Emiliano Gibón Gullo, Nicolás Bonobo León, Nahuel Mandril Prado Mandric, Agustina Carayá Roldán, Gaspar Capuchino Espiritoso, Daniela Socaya Tagliafico, Federico Macaco Japonés Walberg, Manuel Saki Yáñez. El orangután y la orangutana, el orangután. Y la orangutana, estaba el orangután, meciéndose en una rama. Estaba el orangután, meciéndose en una rama. Y pasó la orangutana, comiéndose una banana. El orangután, y la orangutana, el orangután, y la orangutana.